¿no? Haciendo conocer las bondades de la leche, que es un alimento muy sano para cada persona, e invitar a toda la ciudadanía de Montero que pueda asomarse para poder conocer todo lo que se elabora con leche, ¿no? Y bueno, como gobierno municipal, nosotros promoviendo que exista mayor consumo de leche en todo el municipio y en todo Bolivia, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser el consumo per cápita de forma anual de la leche? Actualmente estamos bordeando los 62 litros per cápita año, ¿no? Pero sin embargo tenemos una meta como a nivel nacional llegar a 120 litros año per cápita, ¿no? Que es el promedio de consumo en toda Latinoamérica. ¿Qué hace falta para poder llegar a esa meta? Lo que hace falta es este tipo de escenarios, este tipo de eventos, ¿no? Que los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales y el gobierno nacional se sigan incentivando y promoviendo, ¿no? El consumo, también favoreciendo a los productores, ¿no? Apoyando con diferentes incentivos para que también eleven su producción y tengan sus ingresos justos también, ¿no? ¿El precio es accesible para poder llegar a esas metas? Sí, a través de diferentes productos que se elaboran con la leche, bueno, está al alcance, nosotros creemos que está al alcance de todo bolsillo, sino lo que falta es eventos, así como estos escenarios que estamos realizando, poder hacer conocer que existen diferentes productos. Bueno, obviamente que eso va a favorecer al ingreso del productor, al ingreso del que elabora diferentes derivados y demás personas, ¿no? ¿La leche en estado natural es igual que la leche ya industrializada? Bueno, la leche pura, claro, va a tener mayor concentración de algunos nutrientes, pero sin embargo eso no deja de estar presente en cualquier producto que se elabore como ingrediente al mismo tiempo, ¿no?